Vamos a estar hablando con Marta Rocha, de aquí también. Ella es coordinadora de la organización Afrodescendientes del Valle de Punilla. Ahí va. Y ahí ya la tenemos a Marta, así que desde el vamos las vamos saludando. Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, Marta Rocha. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto para mí poder charlar con ustedes de esta región del Valle de Punilla a la región de Anfunes y la zona de nuestro... Norte cordobés. Sabemos que también es parte de la ruta, digamos, de donde se llevaban nuestros ancestros esclavizados hacia el norte, ¿no? O viceversa, también trajeron desde el norte para acá. Así es, recién estuvo en la apertura del programa, estuvo uno de los coordinadores del Museo Estancia Jesuítica de Jesús María, sí. Y nos comentaban los datos que ellos tienen, digamos, encontrados de una investigación realizada en donde el número era escalofriante de 269 esclavos, si mal no recuerdo. Sí, totalmente. Nosotros, si nos remontamos al censo del año 1787, que fue el primer censo que se hizo en Argentina, casi 200 años después de haber fundado Córdoba, nos encontramos con que la población afrodescendiente en Córdoba, sobre todo, era casi el 50%. Santiago del Estero era la provincia que mayor cantidad de población afro tenía en ese momento, que era el 54%, seguido de Catamarca con el 52%, y bueno, así también desde Buenos Aires para acá, porque bueno, en aquella época ya la ruta que seguían los esclavizados, digamos, era descender en el puerto de Buenos Aires y de ahí trasladarlos a Córdoba, y de Córdoba era la distribuidora, digamos, hacia el norte y hacia el oeste de los esclavizados africanos. Qué curioso, ¿no? Esta historia que, si bien también hay investigaciones, hay algunas documentaciones, nos comentaba justamente lo que decía Matilde, este amigo que trabaja en el Museo Jesuítico, sí. Bueno... ventas de negros y negras como si fueran mercancías, ¿no? Infancia, bueno, las propias construcciones, ¿no? Después otra compañera que escuchábamos el audio, Ligüen Martínez, también decía esto, que tiene una pata afro, tiene una pata originaria y una pata española, esas tres patas en donde se fue fundando la Argentina, ¿no? Sí, está la Argentina y Sudamérica. Sí. No nos olvidemos, en Argentina es el único país donde se han invisibilizado totalmente nuestra tercera raíz, que es la africana, ¿no? Porque después tenemos en los otros países que la presencia afro es imponente, digamos, porque la vemos, ¿no? Los afrocolombianos, los afroecuatorianos, todo Sudamérica tiene su comunidad afro, y acá en nuestro país nos han hecho creer, porque nos hicieron creer eso, de que la raíz afro había desaparecido de nuestro país. Era tal la invisibilización que sufrieron desde la época, más que nada desde la generación de los 80, ¿no? Cuando se pretendió blanquear la Argentina y europeizarla. Uh-huh. Bueno, sufrimos esa, digamos, esa invisibilización, ¿no? Sí. Y bueno, ahora estas organizaciones que se empezaron a crear desde el año 2013 o antes, algunas, más que nada el 2013 dio por lo de la ley 28.652, que es la uh-huh. en la que se declara como el Día del Afro-Argentino, el 8 claro. de noviembre. Sí, el 8 de noviembre. El Día Nacional de los Afroargentinos, Argentinas y de la Cultura Afro. Y de la Cultura Afro. Y bueno, y a partir de ahí se empezó, digamos, a trabajar, ¿no? En la reivindicación de nuestra ancestralidad afro. Bueno, y ¿querés contarnos un poquito cómo vos misma te inmiscuiste en este tema? Un poco tu historia, tu participación. Bueno, Yo empecé, en verdad, investigando la historia acá de mi pueblo, ¿no? Porque nuestra organización tiene sede acá en Villa Sardino, que es en el centro casi del Valle de Punilla. Y bueno, investigando la historia, me encontré con que había mucha gente que tenía rasgos afro, porque me había detenido a investigar sobre los pueblos originarios. Y después, cuando empecé a ver el tema de los rasgos africanos, justo en ese momento también conozco a Marcos Carrizo, porque fui a la presentación de su libro Córdoba Morena, y es donde hace una investigación, digamos, sobre los registros judiciales de Córdoba, allá por la mitad del siglo XIX. Y bueno, ahí tuvimos, digamos, la certeza de que los negros no habían desaparecido, ¿no? Claro. Nuestra raíz afro está latente. Entonces, bueno, eso fue lo que me incentivó a seguir investigando. Junto con Marcos Carrizo fuimos fundadores, digamos, de Mesa Afro Córdoba, que fue la primera organización que hubo en Córdoba sobre afrodescendientes. Y bueno, ya en el 2019, yo había empezado antes a trabajar acá sobre los afroserranos, porque bueno, todo Córdoba estuvo habitada por afrodescendientes, y sobre todo por esclavizados afro en la primera época de la conquista, cuando se repartían las tierras los conquistadores españoles. Y bueno, a todas estas estancias traían esclavizados afro, y bueno, ahí quedaron, digamos, la su descendencia, ¿no? Uh-huh. Así que estamos con esta investigación desde aquella época, y por eso, bueno, seguimos trabajando en el tema. Bien. ¿Y cómo fue ese proceso, digamos, desde que se creó la mesa aquí en Córdoba hasta después la ley que se sanciona en 2013 a nivel nacional y todo este último recorrido en donde podemos decirlo, más allá de todo lo que tenemos todavía en la cultura, desde cultura colonial, desde el propio racismo, desde un montón de cuestiones, si se fue dando un caminito positivo también en esa revisión y en ese andar. Sí, totalmente, porque bueno, nuestra tarea fue la de, aparte de la investigación, el tema de la visibilización, empezar a concientizar, a rescatar, bueno, todo lo que es, lo que tiene que ver con la cultura afro, que es todo lo que hoy nosotros llamamos como nuestra tradición, digamos, nuestra música, nuestras danzas, todo tiene una raíz africana, desde palabras también como malambo, bombo. Por ejemplo, el malambo, sabemos que hay en África algunas regiones y países donde se baila el malambo como lo bailamos acá. Uh-huh. El bombo, bueno, es el instrumento, digamos, por excelencia que trajeron y que nos dejaron como legado, ¿no?, nuestros ancestros afro. Recién Ligüen sumaba al vocabulario la palabra quilombo, que también que peyorativamente mondongo, mucama, hay muchas palabras, ¿no?, que tienen que ver con la raíz africana. Buenísimo. Esto que decimos lunfardo, que también el tango, porque el tango también es una danza afro. Hay registros, ¿no?, de que era una danza que bailaban los africanos, que al principio fue entre dos hombres, que era como una especie de disputa, digamos, y luego termina con la milonga. El ritmo ese siempre se mantuvo, lo vemos hoy en la milonga, por ejemplo. Milonga también es una palabra afro. Bueno, tenemos mucho legado cultural y muy fuerte en todo lo que es nuestra argentinidad. Y bueno, esa es la memoria que nosotros estamos recuperando. Bueno, cada 8 de noviembre con el tema de la de homenajear a María Remedios del Valle. Así es. que también se visibiliza a partir de la ley 26.852, bueno, por todo el coraje, ¿no?, que demostró esa mujer y todos los africanos que estaban alistados en los ejércitos de la independencia de nuestro país. Marta, ¿van a tener actividades este noviembre por aquellos lados? Ya tuvimos el 8 de noviembre, ajá, hicimos aquí en la Plaza de Villa Sardino un encuentro, un homenaje a María Remedios. Y también, por ejemplo, nosotros somos parte de la red de afroargentinos y afroargentinas del tronco colonial, que esta red, el 8 de noviembre, hacen el encuentro en Buenos Aires con la organización Misibamba, que es la que representa a los afroporteños o afrobonaerenses. Uh-huh. Primero tenemos dos organizaciones que son las más antiguas. Bueno, la primera es la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana de Santa Fe, que ya tiene casi 35 años de militancia, ¿no?, y activismo en esta temática de rescatar las raíces africanas. Y después viene Misibamba, que tiene 13 años de existencia. Y después, bueno, hemos estado trabajando la gente acá de Córdoba. Se han sumado Chaco, por ejemplo, Corrientes, Entre Ríos, y bueno, vamos armando esta red con organizaciones de distintas provincias y tenemos cada una de estas organizaciones tenemos una fecha en el calendario, digamos, de conmemoraciones y encuentros en distintos lugares. Por ejemplo, a Afropunilla estamos trabajando el 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afro y Afro-Sudamericana y Afro-Latina. Nosotros, bueno, aquí en Villa Sardino se hace el encuentro donde vienen todas las organizaciones que conforman la red de afro-argentinas. Y así el 8 de noviembre se hizo también en Buenos Aires este encuentro. Genial, y bueno, una de mis compañeras de la organización estuvo participando en los eventos que se hicieron allá. Nosotros aquí en Villa Sardino, bueno, hicimos una ronda de relatos, cuentos, música y danza, percusión y danza africana, con grupos también de acá del Valle de Punilla que se suman a nuestra organización. Así que bueno, el tema era visibilizar a María Remedios, ¿no? Uh-huh. Y a la afroargentinidad. Bueno, Marta, muchísimas gracias. La verdad, nos tiraste ahí un panorama propio de lo que es la provincia de Córdoba, pero también las diferentes experiencias y articulaciones que se están dando en todo el país, entre todas las provincias. La verdad que nos pone muy contentos que exista esa organización. Y bueno, vamos a seguir difundiendo, machacando y escuchando más todavía las voces de la afroargentinidad y la cultura afro también. Claro, bueno, yo les agradezco muchísimo este espacio, porque esta tarea es importante, la visibilización, ¿no?, de nuestros ancestros, la reivindicación de su existencia, porque no nos olvidemos que son preexistentes a la nación argentina, y esta raíz afro y estos afrodescendientes son quienes levantaron a nuestra Argentina, a nuestras ciudades. Uh-huh. Los jesuitas, se sabía que ellos, toda la mano de obra era africana y levantaron las grandes estancias y trabajaron en las grandes estancias, en el arte, en la arquitectura, en, bueno, todo lo que hoy representa las órdenes jesuitas acá en Córdoba, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, y no nos olvidemos de que todo eso estuvo la mano de obra esclavizada y afrodescendiente. Muy bien, Marta Rocha pasó aquí por Ciudad Campo. y estaremos agradezco el espacio. En contacto. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto.